entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate, que te quedes en tu casa, quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, no seas subnormal, actúa como sociedad, no satures. Bueno, pues empezamos con esta versión tocando campanas, a ver si de una vez esas campanas van sonando para que vayamos volviendo ya a la normalidad. No, yo no quiero volver a la nueva normalidad, yo quiero volver a la normalidad. Y yo creo que nuestra queridísima Olga Sarracayo pues piensa exactamente lo mismo que yo. Buenas tardes. Buenas tardes, Bernie, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Entrenando Mentes aquí en radioradio.es, y también estoy a través del directo en Instagram, de mi directo, que hago todos los jueves. Pues efectivamente, con ganas de lo que tenemos todos, que es de poder recuperar esa libertad que hemos perdido, ¿no? Debido a este estado de alarma. Con mucha precaución y aún más viendo lo que está sucediendo por parte de algunos colectivos, esos garbanzos negros que decíamos que estropeaban un cocido, y por lo tanto, pues eso, que vuelta a la libertad, a poder tener un movimiento más natural en nuestra vida, más social, más de comunicarnos con los demás presencialmente, de tú a tú. Tengo muchísimas ganas, como todos vosotros, como todas vosotras, como tú, Bernie. Y también siendo consciente de que cuando pueda hacer eso, o podamos hacer eso, guardaré todas las medidas que sean necesarias y de sentido común para proteger no solamente mi salud, sino fundamentalmente la salud de aquellas personas que están cerca de mí, y aquellas sobre todo que tienen más probabilidad de verse afectados por el COVID hasta que tengamos una vacuna. Y eso algo a lo que, bueno, pues todos aquí invitamos, ¿no? A esa solidaridad, a esa concienciación y a ese respeto, ¿no? A la vida y a la vida de los demás también. Y hoy no vamos a hablar de eso, pero es un poco para hacer introducción, ¿no, Bernie? Efectivamente, siempre hay que dar una pequeña pauta para empezar y luego pues irnos metiendo en materia, claro. Porque... Oye, saben cosas buenas de este confinamiento, y estabas comentando antes, yo no lo he podido escuchar porque no lo podía escuchar mientras lo estabas poniendo en revirradio.es para no hacer un doble sonido aquí con eco, pero es un tema es el tema de Tubular Bells. Michael Field, que lo que se ha hecho ha sido una versión por parte de 500 músicos, hablabas. Sí, esto el señor Pablo Abarca ya andaba con idea de hacer algo, algo así con muchos músicos y tal y cual, alguna orquestación. Y entonces se le ocurrió la idea al señor Pablo Abarca de proponer a músicos hacer el Tubular Bells. Esta parte son 8 minutos y algo lo que dura, esta parte de Tubular Bells, una de las más conocidas, está hecha con más de 500 músicos, casi 600. Si lo ponéis en YouTube, ponéis Tubular Bells, Pablo Abarca, os sale y bueno. Oye, pues lo voy a escuchar, ¿eh? Una versión impresionante. Y entre otras cosas. ¿Es justo de la sección, que es banda sonora del Exorcista o cómo? Es el cacho. A ver, espérate, te lo subo un poquito a ver si somos capaces de que lo puedas oír. Vale, es que me tengo unas ganas. Cuando lo has dicho, digo, qué rabia que no pueda escucharlo. Porque soy una loca de la música, como todos vosotros, como todos nuestros compis. Y bueno, es que son estas cosas buenas, ¿no? Que salen de la colaboración de unos y otros, que no se dejan de la música. Ya te lo pasaré de todas maneras, porque no llegas a oírlo, me parece. No llego. Bueno, pues. No llego a escucharlo, pero lo buscamos, Verne. Luego, bueno, después, pues, cuando terminemos el espacio, inmediatamente YouTube. Pues en YouTube, además, están puestos los enlaces para que se pueda leer la lista de todos los músicos que han intervenido. Además, enganché yo a Pablo Abarca un martes junto con nuestro compañero Jabato y estuvimos hablando con él de cómo lo hizo, cómo lo preparó y demás. Y impresionante. Mucho curro. ¿Y lo has contado en tu programa? Sí. Es que, jolín. Es que no da tiempo a todo. Tiene noticias frescas, además, y sobre todo en el entorno del mundo de la música, que en su programa Berni, el de Salsa Roxa, que es los miércoles, pero bueno, ahora no lo estoy haciendo. Lo cogimos fue un martes, cogimos a Pablo Abarca. Pues Quédate en Casa. Sí, en el especial Quédate en Casa, lo cogimos a Pablo Abarca a través de Skype, por supuesto. Y nos estuvo contando. Él mismo lo contó. Qué bueno, me lo perdí. Menos mal que tenemos todos los programas grabados, están, ¿no? Todos grabados y los estoy subiendo poco a poco. Tiene su trabajito el subirlos a una plataforma que cuando tengamos todos subidos la haremos pública. Vale, genial. Y nos lo comentas y lo compartimos y además aprovechamos para escuchar muchos de los programas que no hemos podido escuchar, pues aquellas personas que o bien estaban, ¿sabes?, trabajando o yo que justo coincidía con los directos de Instagram. Exacto. Y no he podido escuchar un montón de programas de mis compañeros y de mis compañeras de radioradio.es. Bueno, Berni, vamos a entrar en materia, en chicha y en limoná, porque si no, al final nos enrollamos como las personas. A nosotros se nos va el tiempo hablando. Somos así. Y la semana pasada estuvimos en Entrenando Mentes, pues ya sabéis que la aportación es a una reflexión acerca de cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan, cómo se generan nuestros pensamientos, cómo influimos a través de los pensamientos en nuestras emociones y viceversa, cómo recogemos la información del mundo. Y todo esto tiene que ver en cómo somos realmente, cómo funciona nuestro ser. Y conociéndonos de esta manera, podemos también adentrarnos en ese maravilloso mundo de cómo avanzar en positivo en nuestra vida o aquellas cosas que vemos que nos hacen pupa, cómo podemos eliminarlas, cómo podemos modificarlas y sobre todo también adentrarnos en una pregunta, mejor dicho, en la capacidad para responder o en la respuesta de ¿realmente mi vida es mía? ¿Realmente estoy viviendo la vida que quiero vivir? ¿Realmente estoy eligiendo cómo vivir mi vida? ¿O estoy eligiendo mi vida, pero justificando que son determinadas cosas externas las que impiden poder crear mi vida tal y como quiero? También soy libre de hacer lo que quiera. Soy absolutamente libre desde ese punto de arranque, es desde el que partimos. Tenemos capacidad para ejercer nuestra libertad. Y nuestra libertad no es ni más ni menos, y ahí es nada, como se suele decir, que la capacidad que tengo para elegir hacer o no algo. Esa es la libertad real. ¿Y qué ocurre? Dirás, sí, bueno, lo elijo, pero no lo elijo libremente. Sí, yo puedo elegir todo libremente. Otra cosa es que esté dispuesto o dispuesta a asumir las consecuencias, a ser responsables de mi elección. Si yo puedo coger y si no estoy de acuerdo con un trabajo, puedo mandarlo a la M. Y diréis, no puedo porque tengo que pagar, porque tengo que... No, no, tú puedes. Otra cosa es que no quieras, lógicamente, y además absolutamente respetable, asumir las consecuencias que supone el que tú no puedas pagar la luz y te la corten. O que en un momento determinado tú no puedas pagar tu casa y la tengas que poner en venta. Pero poder, podemos elegir, salvo temas de salud que son fuerza mayor, que ahí no podemos hacer nada, temas muy fuertes, ¿no?, que pueden pasar en nuestra vida o accidentes, que no tenemos una responsabilidad sobre ellos. El resto de las cosas en nuestra vida somos nosotros quien elegimos cómo vivir nuestra vida. Y es absolutamente respetable. Y además, si la persona es lo que quiere y es consciente de elegir esa vida, las personas de al lado lo único que podemos hacer es el mayor respeto debido a esa elección que ha tomado esa persona, porque es dueña de su propia vida, de vivir la vida como quiera. Bueno, pues esto es entrenando mentes. Y la semana pasada hicimos un ejercicio, Bernie. Bueno, a Bernie siempre le cojo como... De conejillo de India me tiene. De conejillo de Indias. Pero bueno, también, ¿no? Es guay, ¿no? Porque luego yo no te pregunto cómo te han salido las cosas, ¿no? Yo simplemente te digo de hacer el ejercicio. Sí, luego sí, ya no cotilleo, ¿sabes? Cuidado. Un secretito, así que no se entere, ahora que no nos oye nadie ni nada, ¿vale? Yo todos los jueves que puedo escucharte en tu programa La Factoría de los Sueños Azules, sí, también ay, hago los guay. Ejercicios, ¿eh? ¡Hala, qué guay! ¿Cómo me mola eso, Bernie, que me digas eso? ¡Qué guay! Porque aunque sea, como decíamos el otro día, aunque solamente sea una sola persona la que nos escuche y la que dé valor a lo que hacemos, pues es que es el mayor regalo, ¿no?, que puede tener una persona que está participando o compartiendo o comunicando algo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Bernie, por decirme lo que guay, un secretillo que me ha encantado. Claro. Además, ya sabes que de vez en cuando hay algún incordio que te llama por teléfono y esas cosas. Sí, eso es verdad, pero normalmente para decirme cosas buenas, siempre. Y ese eres tú, claro, o David, los dos. ¿Qué te iba a comentar, Bernie? Entonces, hoy también te voy a coger un poquito, ¿vale? Bueno. Vamos a ir viéndolo, porque mira, el tema de hoy, la semana pasada hicimos... Aunque los demás lo ven, pero aquí tengo papel. ¿Así? Guay. Preparado. Pues aconsejo, para coger también, como ha hecho Bernie, muy bien, coger papel, boli o papel, lápiz, y bueno, pues para hacer un ejercicio. Y porque va a haber un ejercicio que, por eso, hoy me va a dar tiempo, Bernie, a los dos que traigo. Claro. Y me lo he propuesto como objetivo... Hay que hacer los dos ejercicios, porque si no me voy luego después diciendo me cago en la leche, que no me da tiempo a hacer uno de ellos, ¿sabes? Entonces, hicimos el de la felicidad la semana pasada, el de la curva de la felicidad, que no tiene nada que ver con la curva cervecera, y... bueno, a veces. Podríamos entrar en un diálogo, ¿vale? Estoy de acuerdo contigo. Y entonces anunciamos que hoy lo que íbamos a hacer es... yo hice una pregunta... ¿Se puede cambiar el pasado? Sí, me acuerdo, y es complicado, yo no lo veo. Vale, ok, pues vamos, voy a dar un poco explicaciones para que nos hagamos preguntas, ¿no?, y nos contestemos, con todo el mayor respeto del mundo, a que cada uno conteste lo que quiera, ¿vale? Pero os voy a comentar, os voy a poner un ejemplo. Cuando tú recuerdas un hecho... ¿Qué pasó cuando tenías 7 años en el cole? ¿De acuerdo? Y lo recuerdas con 50 años. Ese recuerdo ha sufrido una modificación importante respecto a lo que pasó realmente o la aproximación a la realidad de ese hecho que pasó cuando tú tenías 7 años. ¿De acuerdo? Ese recuerdo de cuando tú tenías 7 años, ahora a los 50, no es lo mismo que el recuerdo que tú tenías respecto a ese mismo hecho con 15 años. Ni tampoco es igual el recuerdo respecto a ese hecho que pasó con 7 años cuando tenías 35. Y si pudiéramos tener una camarita y capturar el pensamiento respecto a ese hecho que te pasó cuando tenías 7 años, justo a esas edades, con 15, con 30, con 50, veremos que el pasado, ese hecho de cuando tenías 7 años, es absolutamente distinto. Está guay, ¿eh? Con lo cual sí podemos cambiar el pasado. ¿A través de qué? A través del recuerdo que nos generemos de ese hecho pasado. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos con hechos pasados que son a lo mejor un poco traumáticos, ¿no? O que en un momento determinado, ahora con 50 años, pensamos... con 50 años o con 40 años, da igual, pero me refiero a un hecho que ha pasado, por ejemplo, hace 5 años, ¿no? Un hecho en el cual lo que hemos hecho ha sido un enjuiciamiento respecto a que no lo hicimos bien, ¿no? Ahora, luego pondremos varios ejemplos, ¿vale? ¿Qué ocurre? En primer lugar, que estamos juzgando un hecho ahora con 50 años de un hecho de hace 5 años que cometimos, por ejemplo, un error, y nos estamos enjuiciando muy duramente con 50 años respecto a algo que hicimos hace 5 años que deberíamos de haberlo hecho de otra forma diferente para no haber metido la pata como metimos la pata. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos cambiar esa idea que tenemos de ese hecho de hace 5 años que nos estamos diciendo ahora mismo que, jolín, podíamos haberlo hecho de otra forma, qué mal lo hicimos? En primer lugar, siendo consciente de que el aprendizaje que tenemos ahora con 50 años, 5 años después, no es el mismo que hace 5 años, que 5 años antes. Es decir, si tú ahora mismo vives esa misma circunstancia 5 años después, con el aprendizaje de vida que tenemos ahora, y también con el aprendizaje que hemos adquirido de eso que nos pasó hace 5 años, lo que hacemos es que nos castigamos por lo mal que lo hicimos. Pero no nos damos cuenta que hace 5 años lo hicimos lo mejor que sabíamos. Porque hay una cosa, y es que nadie quiere hacer mal las cosas. Nadie quiere meter la pata, nadie quiere, o voluntariamente, a priori, ¿vale? Hablo de la normalidad de las personas, ¿vale? Nadie quiere hacer algo que puede causar un daño tremendo a una persona. Hablo de personas con unos valores normalitos. Normales, ¿vale? De una persona con buen fondo, que se suele decir, ¿no? Es decir, nadie quiere a propósito dañar a nadie, ni nadie quiere hacer las cosas mal. Entonces, atención, el cómo nos tomamos el pasado, el cómo recordamos el pasado, depende del enjuiciamiento que nos hacemos en el presente. Y ese enjuiciamiento que nos hacemos en el presente siempre somos tremendos, somos terribles, porque pretendemos haberlo hecho mejor hace 5 años. Siempre el enjuiciamiento es para castigarnos porque no hemos sido perfectos o no hemos sido no hemos resuelto el problema o ese dilema de la forma mejor, excelentemente, me refiero. Con lo cual, en primer lugar, la invitación a que tengamos en cuenta que somos los primeros que nos castigamos en nuestra vida respecto a los errores que cometemos, los primeros que nos exigimos ser perfectos o perfectas, y los primeros que somos nuestros peores abogados o peores fiscales, porque somos los que peor enjuiciamos hechos que han acaecido en nuestra vida, y que si nos paráramos a preguntar a nuestra pareja, a nuestro padre, a nuestra madre, a las personas afectadas, amigos, oye, es que cómo fui, es que me cago en la leche, ¿no? ¿Te acuerdas hace 5 años lo que hice, que fue tremendo, qué tal? Nos daríamos cuenta de que la realidad que ven esas personas en nada tiene que ver con nuestra realidad. Con lo cual, para poder cambiar el pasado, lo que hemos de hacer es cambiar el cómo vivimos ese pasado, el cómo nos tomamos emocionalmente ese pasado, el cómo analizamos ese pasado para suavizar una crítica destructiva respecto a algo que hemos hecho en el pasado y que no nos perdonamos porque cometimos un error. Lo primero es ver de forma objetiva ese hecho y retrotraernos a cómo éramos nosotros hace 5 años. Porque seguro que hemos cambiado, por ejemplo, pues no sé, para trabajar acerca del egoísmo malsano. Seguramente somos mucho menos egoístas ahora que hace 5 años. O en un momento determinado somos mucho más empáticos ahora que hace 5 años. Es decir, que en su momento hicimos las cosas como pudimos hacerlas, de la mejor forma que sabíamos, en función a nuestro aprendizaje. Luego podemos trabajar, como os digo, el pasado desde el presente, reconociendo que simplemente es un enjuiciamiento de los hechos pasados y que todo depende de cómo nos tomemos las cosas. De hecho, no te pasa, Bernie, a ti, por ejemplo, que tú interpretas un hecho que te ha sucedido dependiendo del día en el que te encuentras. Es decir, a veces te pasan cosas y si tienes un día en el que estás delicado o especialmente no demasiado optimista, ¿qué interpretación haces de ese hecho? A ver, pues parto de la base de que yo suelo ser bastante optimista. O sea, yo no soy de ver la botella... Yo también. Soy de ver la botella medio llena. Yo la veo 3/4 llena. Parto de esa base, ¿no? Pero normalmente, pues sí, depende del estado de ánimo que tengas en ese momento, de si has tenido alguna historia 5 minutos antes o tal, ¿no? Pues, pues pasan esas cosas, ¿no? De que te lo tomas de una manera o te lo tomas de otra. O sea, con lo cual todo influye. Y además, incluso nos ha pasado, ¿no? Estar dentro de algo que ha sucedido en un momento determinado, yo qué sé, estás con un grupo de amigos y sucede algo, ¿no? Y al final, si nos ponemos a hablar todos sobre ese hecho, o sea, casi ninguno de nosotros coincidimos en qué es lo que ha pasado. A ver, yo siempre digo que cuando dos parece personas... que estamos viviendo en mundos totalmente diferentes. Sí, sí. Yo hay una cosa que digo de hace muchísimos años. No es de hace 2 días ni nada, no, de hace mucho. Siempre cuando dos personas discuten hay 3 versiones. La de uno, la de otro y la de verdad. Y la de verdad también es entre comillas. No, la de verdad no te la va a contar nadie. Claro, efectivamente, es que la verdad es la que, o sea, la verdad es la que nosotros nos creamos realmente. Eso yo estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? La verdad es la que nosotros nos creamos. Claro, por eso está la versión de... Es mi verdad, la que yo me creo. Claro, por eso está la versión de uno, la del otro, y luego ya, si como decías antes, si lo grabamos con una cámara, los hechos que realmente han ocurrido, ¿no? Efectivamente. Esa sería la de verdad, una porque que no es ni de uno ni de otro. Claro, porque las realidades que contamos están influidas efectivamente por las emociones. Ah, exacto. Y es, depende de cómo hayamos vivido eso emocionalmente, así es ese hecho. Pues sucede con cada cosa del pasado. Con cada cosa del pasado. De hecho, tú fíjate, hay casos absolutamente tremendos, como puede ser, por ejemplo, una violación, ¿no? Uh-huh. O como puede ser pues, un abuso sexual, por poner un caso fuerte, potente. ¿De acuerdo? Ajá. Y lo diferente que es el cómo puede recordar ese hecho una persona u otra, ¿no? Es decir, para algunas personas ese hecho se ha convertido en algo que ha marcado su vida dramáticamente, independientemente de que objetivamente es un hecho tremendo, ¿vale? Eso es lo que tú decías de objetivo, ¿vale? Es un hecho tremendo. Pero hay personas que no consiguen o no logran salir de ese hecho tan dramático y se anclan en ese hecho tan dramático y lo recuerdan como algo absolutamente trágico, a pesar de que es duro, ¿vale? Y otras personas que efectivamente han vivido una tragedia, que ha sido eso, un hecho dramático que ha sido ese, pero que lo que han hecho es no culpabilizarse sobre ese hecho, no enjuiciarse sobre esa violación, ¿de acuerdo? Y al no realizar un enjuiciamiento que te lleva a la culpabilidad, a un enjuiciamiento negativo sobre ese hecho, lo que han hecho ha sido aprender, a sacar un aprendizaje respecto a ese hecho, en el sentido de diferentes sentidos, es decir, hay personas que lo que están son fortalezas, otras personas lo que hacen es un aprendizaje para ayudar a otros, es decir, que eso ya dependiendo, ¿vale? Pero no viven anclados en un hecho dramático. Y son dos personas que han vivido una violación, imaginemos, en una misma situación de datos objetivos, ¿vale? Entonces, si esta persona que está anclada en ese hecho tan dramático, pero que está anclada en la parte negativa, en juiciamiento, de sentirse culpable por creer que en algo ha provocado esa situación, ha tenido algo de culpabilidad, o que ha venido un castigo divino, ¿de acuerdo? Y le ha puesto esa prueba en la vida, que también las hay, personas que creen eso, ¿de acuerdo? Esa persona podríamos cambiar su pasado. Sí, claro. Y podríamos, claro, podríamos cambiar su pasado en el sentido de la percepción del hecho. Del enjuiciamiento del hecho. Y es la forma de cambiar cada pasado dramático, traumático que tenemos, o cada pasado que lo que ha hecho ha sido pues generarnos una creencia limitante o un complejo de inferioridad. ¿De acuerdo? Y es analizar de forma objetiva el hecho y tener en cuenta de que en lugar hay hechos, o sea, en primer lugar hay hechos que no tenemos nada que ver, que no han dependido de nosotros, no hemos hecho nada, nos ha llegado, no puede ser este caso de la violación. Otros hechos, que lo que nos ha pasado es que yo con 15 años o con 7 hice lo mejor que pude hacer, ¿sabes?, en respuesta a algo que me ha acontecido, con lo cual no quiero enjuiciarme porque lo hice lo mejor posible en ese momento. Y además, la forma de cambiar ese recuerdo es siempre extraer un aprendizaje. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Otra cosa que quería comentar respecto a esto del cambio del pasado. ¿Sabes por qué en una gran mayoría de casos, no en todos, pero en una gran mayoría de casos, cuando enjuiciamos ese hecho, por ejemplo, de hace 5 años, que seguimos pensando en que pudimos haberlo hecho mejor, ¿sabes por qué realmente nos genera nos generamos una frustración, un castigo? ¿Sabes de dónde viene todo? ¿De dónde podría venir también todo esto, Bernie? Pues ni idea, supongo que de nuestra mentalidad principalmente, no sé. Pues sí, tiene que ver con eso, efectivamente. Y la mayoría de nosotros hemos aprendido, y es un aprendizaje desde muy pequeños, ¿vale? Y es un aprendizaje muy peligroso, que invito a los papás y a las mamás o a los abuelos que nos están escuchando ahora que lo tengan muy en cuenta. Y es que, ¿qué ocurre con un niño que hace las cosas, una niña que hace las cosas bien? Siempre le damos un premio, ¿no? Claro, y que es un amor, es perfecta, es perfecto, le quiere. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a través de eso, de ser perfectos, a través de que siempre se nos premia solo y exclusiva, o se nos quiere, o se nos abraza, o se nos besa solo y exclusivamente cuando hacemos las cosas bien, ¿vale? Lo que hace es de llevarnos a la conclusión, cuando somos muy pequeñitos, de que si soy perfecto, si hago las cosas bien o perfectamente, mi papá o mi mamá o mis abuelos o mis tíos o, ¿no?, o mis, mis profes me quieren. Si comienzo a cometer errores y a no hacer las cosas perfectas o como han de ser, igual a castigo. No me quieren. Castigo, no me quieren, ¿no? Entonces, lo importante que es, cuando un niño se equivoca o hace las cosas mal, decirle: has hecho las cosas mal, pero eso no tiene nada que ver para que yo no te quiera. Efectivamente. Y eso no somos conscientes, porque luego al final nos lleva a esto, ¿no? A que cada hecho del pasado, que no hemos sido perfectos y no hemos hecho las cosas adecuadamente, en lugar de aprender, hacer un aprendizaje y decir: oye, mira, pues es que la próxima vez lo haré mejor, ¿vale? Y pedir perdón, si nos hemos equivocado y hemos metido la pata y hemos afectado a alguien, oye, pues pedir perdón. Ya está, o sea, la humildad para pedir perdón. Pero no, se nos queda como: ¡guau! Me tengo que castigar. con ese recuerdo. Porque como no lo haga bien otra vez, me van a dejar de querer. Y entonces me autoflagelo. Y me autoflagelo. Así que es una forma de comenzar a cambiar nuestro pasado, ¿no? Quería comentarte también y te iba a preguntar, ¿no? ¿Te han engañado alguna vez? A mí sí. A mí me han engañado. Yo diría que sí. Sí, sí, a mí también. ¿Me han traicionado? ¿Te han traicionado alguna vez? Sí, también, por supuesto. Y a que lo primero que decimos es, ¿serás? ¿Y ollas? Sí. ¿No? Sí. ¿O qué tonto soy? ¿O qué tonta soy? ¿No? Normalmente sí, te llegas y dices, pero ¿cómo soy así? ¿No? Claro, vemos entonces... Es esa opción o la opción violenta, entre comillas, ¿no? Que no tiene por qué ser dando puñetazos ni nada de eso, sino de una agresión de tipo verbal o de tipo de otro tipo, ¿no? Sí, pero hacia quien te ha traicionado, quien te ha engañado, quien te ha hecho lo que sea. Pero a que pensamos que somos nosotros los tontos. Sí, sí, sí. Las tontas. Sí, sí. Una cosa es la primera reacción que puedas tener, ¿no? Que eso ya pues depende de cada uno, ¿no? Pero luego al final, vamos, al minuto. No hace falta tampoco esperar mucho. Dices, ¿será surge posible? La culpabilidad, ¿verdad? La frustración, la culpabilidad, ¿no? Sí. La primera reacción es el enfado, lo que tú comentas, pero al final ese enfado, fíjate, en lugar de enfadarnos con la persona que nos ha hecho la trastada, a lo mejor es que no podemos ni siquiera localizarla, ¿no? Pero bueno, si pudiéramos, en lugar de trasladar ese enfado a esas personas, el enfado lo trasladamos hacia nosotros mismos. Sí, claro. Porque como no tienes a nadie delante a quien castigar... Y porque nos culpabilizamos. Y de nuevo volvemos al tema de la perfección. Al tema de, atención, por favor, a partir de ahora, desde aquí, ahora, desde hoy mismo, vamos a entrar en la conciencia de que cada vez que vivimos la vida, en cada cosa que vivimos, en primer lugar lo hacemos lo mejor posible. Luego, lo mejor que somos capaces de hacer en este momento. Lo segundo, no todo depende de nosotros, ¿sabes? Es decir, ¿yo soy tonta por haber confiado en una persona? ¿Por qué? ¿Realmente quién es el que no ha realizado un comportamiento adecuado a algo? La otra persona. ¿Es persona o yo? La otra persona, evidentemente. Pero siempre, y eso no quiero decir que tengamos que malcriarnos, ¿eh? Y decir que, bueno, somos y lo hacemos todo perfecto. No, ¿de acuerdo? Hay que ser un poco autocrítico también. También, y además humildad para seguir aprendiendo, ¿no? Pero que es cierto que es una actitud que tenemos en general casi todas las personas, que es el hecho de culpabilizarnos y de... Y bueno, y como os comentaba, debido a la sociedad en la que nos estamos educando y también debido a la mala educación dentro de los hogares, ¿no? De forma inconsciente lo hacemos, por supuesto, y lo han hecho nuestros padres, ¿no? Pues ese afán de perfección, ¿no? De ser perfectos y de alcanzar la perfección, ¿no? Bueno, pues la invitación a que comencemos a cambiar el pasado perdonándonos en no haber sido perfectos cuando cometimos determinadas acciones que ahora las haríamos mejor. Yo, mira, con esto que has dicho de hacernos la percepción de que somos buenos y demás, siempre me viene, cuando comentamos cosas así con alguien, siempre me viene a la mente una cosa, ¿no? Bueno, pues tú eres bueno y mi respuesta sería, pues pregúntale a mi madre y a mis tías, a mis vecinas no, que me tienen mucha manía. Qué fuerte. Es una opción. También es otra. Eso podríamos hablar luego y tendido, ¿eh? Sí. Acerca de los enjuiciamientos que nos hacen otras personas y cómo los tenemos de presentes en nuestra vida. Fíjate. Efectivamente. Fíjate, o sea, que en el fondo de los fondos de los fondos, si realmente analizamos las cosas, nos tendría que traer al pairo, ¿no? O sea, sí. Lo que piensen los vecinos, lo que piense todo el mundo, y darnos valor, ¿no? La forma de ser que tenemos o lo que somos, ¿no? O quiénes somos, ¿no? Pero quiénes somos no me refiero a posicionamiento, sino quiénes somos realmente de ADN, ¿no? Sí. De ser, ¿no? Pero bueno, es algo que hacemos de forma absolutamente inconsciente y es una un es son pensamientos y formas, ¿no? Aprendidas de incluso protegernos frente, ¿no? A determinados ataques, ¿no? Que nos pudieran realizar otras personas, ¿no? Uh-huh. Bernie, una pregunta. Dime. ¿Te apetece hacer un ejercicio y lo hacemos también con todas las personas que nos están escuchando? Venga, va. Sí. ¿Quieres que metamos algo, un poquito de música, cuando os lance la pregunta y luego lo hacemos? Pues, venga. Te pregunto, pero haremos como la otra vez, ¿no? Que muy poquita música, de un minutito y algo y tal, y sí. Bajamos un poquito la música que nos acompañe, ¿no? Por ejemplo. Bajamos ahí un poquito de música así de fondo. Vale, pues la pregunta, te la lanzo, Bernie, que te cojo como conejillo. Venga, voy poniendo esa musiquita de fondo. Hablamos también hace la semana pasada, no la anterior, de que íbamos a trabajar también cómo se calendarizaba, ¿no? Un objetivo, es decir, algo que queremos cumplir, ¿no? Es decir, yo tengo un objetivo, una meta, y me propongo una meta que quiero cumplir dentro de, me gustaría dentro de 6 meses, o dentro de 3 meses, o dentro de 2 meses, ¿vale? Bueno, pues vamos a cumplir, vamos a elegir una meta que queramos cumplir para dentro de 2 meses, por ejemplo, ¿no? Vamos a coger una meta que queremos cumplir dentro de 2 meses sin tener en cuenta el COVID-19, ¿vale? Es para hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? Como si no existiera. Como si no existiera, ¿vale? Eso es para hacer un ejercicio. Luego ya nos replanteamos cuando ya estemos en casa la meta en función a lo que os voy a contar ahora, ¿vale? Luego después de cuando hagamos la práctica. Entonces, durante este minutito lo que vamos a hacer es, si te parece, Bernie, que elijas una meta. Elijas un objetivo y vamos a aprender de forma absolutamente sencilla una técnica súper como de 2x2 es 4, ¿vale? Uh-huh. Para que conozcamos cómo se calendariza de forma más efectiva y para que suceda de forma más rápida y fácil el que cumplamos con ese objetivo. Así que nada, os dejo eligiendo la meta. Vale, yo subo la música. La meta, Bernie. Subo la musiquita a ver si consigo que la escuches, que no sé, yo si la escucharás o no, porque los medios que tenemos aquí son los que hay. Bueno, no pasa nada. Voy viendo por aquí también a las personas que están conectadas a Instagram y les hago la pregunta. Mientras tanto, está sonando la musiquita. Pues y ahí va la música. Y volvemos inmediatamente. Parará. ¿Has elegido la meta? Yo sí. ¿Has elegido la meta? Sí, la has elegido, ya puedes decir. Bueno, es una meta que para nosotros nos hace muchísima, muchísima ilusión y tenemos muchas ganas allí en la radio. Y es poder hacer un concierto en Eléctrico. Un concierto en... Un concierto en eléctrico. Ah, en eléctrico. Con okay. todo su sonido allí en nuestro estudio. Sí, sí, sí, sí. Oye, oye, qué ganas, por favor, qué ganas. Qué ganas. Bueno, es que además referente a la radio queremos hacer, bueno, queréis hacer lo que tú dices, un concierto en eléctrico, pero luego después también queremos hacer un evento solidario, queremos hacer, poner en activo esa pasada de ¿cómo se llama? De jolín, de auditorio que tenemos, sí, sí. Bueno, que tenemos, que no es propiedad nuestra, que aquí nosotros ya nos apropiamos de todo. Hombre, o sea, claro. Es Reggae Rock Studio, ¿sabes? Pero bueno, que ya lo hacemos nuestro, ¿no? Porque queremos también que se active, ¿no? Claro, que se active ese auditorio también, ¿no? O sea, es que, y bueno, y tengo, yo tengo muchísimas ganas de que, jolín, en verano, si pudiéramos volver también a esos conciertos, esos esas jam session de día, ¿no? Esas comidas con música. Esas comidas con música, unas jam session, que en lugar de que son por, sean por la noche, son por el mediodía, o sea, por a la hora del aperitivo. Que luego aperitivo, todos, comida y merienda, porque eso es estilo. Comemos todos juntos, merienda, bailamos, es la leche, o sea, está abierto a todo el mundo además. Uh-huh. Es decir, que no solamente es para la gente de Radio Radio, es para la gente que quiera tener la oportunidad de comer, ¿no? En aquel maravilloso emplazamiento, ¿no? Pero lo hacemos con música, con grandes músicos que van a comer, uh-huh. y de repente pues deciden que nos amenizan, ¿no? La comida o el aperitivo, ¿no? Bueno, pues vamos a elegir esa meta. Y vamos a en 2 meses, ¿no? A hacer un eléctrico, ¿no? Un concierto en eléctrico, sí. ¿no? Sí. Ok, muy bien. ¿Y desde ahora cómo lo harías? Bueno, pues o sea, lo primero que necesitamos y que bueno, ya lo tenemos allí preparado y demás, sí. es pues todos los instrumentos, la batería, guitarras, amplificadores y demás, nuestra mesa de mezclas, que la tenemos, como digo, ahí preparado. Y lo que más falta nos hace, pues, ¿quién toca esos instrumentos, no? Ajá, vale. Entonces, pues, okay. Hay que buscarlos. O sea, que tú lo que harías ahora, por ejemplo, si tuvieras que prepararlo desde ahora, ¿cómo lo harías, Bernie? O sea, imagínate que desde ya se puede hacer en 2 meses el eléctrico. Ajá. Entonces, ¿qué harías, por ejemplo, esta semana, no? Bueno, pues lo primero es hacer una prueba de sonido con músicos para ver que eso funciona correctamente, claro, porque si luego resulta que quieres llevar a un grupo para que haga un concierto a través de un streaming, que la gente lo pueda escuchar en directo y demás, y resulta que te pones a prepararlo 10 minutos antes, mal asunto. Entonces, muy mal asunto, posiblemente fallen muchas cosas. Efectivamente, ya en directo con las cosas preparadas suelen fallar, si sí. no las preparas, pues la cosa está muy malita. Uh-huh. Entonces, okay. pues imagínate. Te comento y así vamos a hacer el proyecto al revés. O sea, al revés. A cómo invito a que hagamos esa calendarización de este proyecto, ¿vale? Ajá. Después cada uno es libre de hacer lo que quiera, como siempre decimos, ¿no? A ver, imagínate que dentro de 2 meses estamos a 14 de mayo, estamos en 14 de julio, ¿vale? Ajá. Y estamos en ese evento en directo eléctrico, ¿vale? Ajá. De música, en eléctrico. ¿Vale? Imagínate, ya estamos ahí. Ya ¿vale? estamos ahí. Ok. Uh-huh. Y estamos viendo, ¿no? Sí. Estamos por la mañana. Uh-huh. ¿no? Por la mañana, pues, viendo que todo funcione, ¿no? Sí, claro. Lo primero que hay funcione. Que probar todo. Claro, probar todo y tal. Tú ya estás por la mañana probando todo. Montando, tú ya sabes probando. A qué hora vas a quedar con los músicos, ¿no? Sí, claro, dependiendo de la hora que vaya a empezar, pues... ¿Cuándo empezaría ese concierto? Pues no sé, podría ser o bien un concierto por la tarde, por ejemplo, para las 8. Por vale, semana, o sea, ¿qué ponemos? El primer día con el que trabajamos uh-huh. es el último. Sí, claro. Para calendarizar, lo primero uh-huh. que vamos a hacer es trabajar con el último día. E imaginar cómo es ese último día. Entonces, ese último día, tú tienes a las 8 previsto que comience y arranque el espectáculo, que brille, ¿de acuerdo? Exacto. En torno a esa fecha, a esa hora de 8 de la tarde, uh-huh. Vamos, porque a partir de ahí lo que va a suceder es todo el desarrollo del espectáculo, ¿vale? Uh-huh. Y ahí estaremos todos, estará todo el mundo viéndolo. Uh-huh. ¿Ok? Pero a partir de ahí, de esas 8 de la tarde en la que ya te imaginas ese eléctrico, ese concierto eléctrico y que todos estamos disfrutando, vamos a ir para atrás. De tal manera que vas a calendarizar por horas uh-huh. ese último día, tú fíjate. Sí, claro. Y te vas a imaginar cómo estás en ese último día a las 8 menos cuarto haciendo la típica voz de hola, hola, hola, funciona. Sí, se escucha bien, tal, con el equipo, ¿no? Con la mesa, con el de sonido, ¿no? Con el técnico de sonido, con uh-huh. la mesa, probando que funcione todo, la iluminación, todo, ¿no? Uh-huh. La forma de calendarizar un proyecto es justo al revés, empezando por el último día. Y lo que haces es un planning de todo lo que en ese día estás, tienes que planificar. Antes de esa voz que dice hola, hola, hola, está sucediendo algo más, la apertura de puertas para que la gente entre. Con lo cual, empiezas a pensar en cómo ha de estar estructurada también la entrada, la taquilla, quién, qué persona ha de estar ahí. Y comienzas ya a planificar de forma muy tangible, de forma muy, por así decirlo, logística, ajá. el proyecto. Y todas las necesidades. Porque si lo haces al revés, si lo hacemos desde ajá. ahora, se nos van muchos matices. Con lo cual, que los vamos a llegar a hacer igual, pero se nos ralentiza más el proceso. ¿De ajá. acuerdo? Otra cosa que sucede es que cuando calendarizamos un proyecto desde imaginarte que ya lo tienes hacia el día de hoy, vamos a calendarizar hacia el día de hoy, lo que sucede es la automotivación también, porque cada vez lo ves más real y además es que vas a detectar cosas que te pueden fallar y no te va a pillar el toro a última hora respecto a esas cosas que te pueden fallar, que a lo mejor somos tan organizados que no nos falla, ¿no? O sea, que no nos pasa, pero ya desde el principio lo tienes previsto y es más difícil que te vaya a pasar. Pero está la automotivación también, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que ya, imagínate que ya tenemos totalmente visto ese día de estreno desde por la mañana que llegas a las 8 de la mañana. Entonces ya comienzas a calendarizar el día 14 de junio. Uh-huh. Y ya lo tienes calendarizado, ¿vale? Claro, no vamos a ir día por día porque puede ser muy fuerte. Va a haber días en que sí vamos a ir de esa manera, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué va para la última semana antes de que suceda el evento, ¿cómo te ves? ¿Qué es lo que tienes que estar haciendo en esa semana? Pues hablando con todo el mundo, preparando todo lo que sea de logística y demás, ¿no? Sí. Necesario para tener ese día. Claro, pero justo en esa semana tendrás que hacer una previsión, ¿no? De para que suceda eso en ese día, ¿no? Entonces, sí, claro. empiezas a calendarizar la última semana previo al estreno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Uh-huh. Ensayo general, las invitaciones que estén todas, ¿sabes? Que todo el mundo tenga el email enviado, confirmar que no sé qué, no lo sé. Es decir, que sí. Yo no lo sé, ¿vale? O sea, eso lo sabes tú, que sabes cómo organizar un evento de estas características, ¿vale? Pero lo que haces es que, justo, en primer lugar, el día del estreno y luego la última semana. Uh-huh. Al máximo detalle, ¿de acuerdo? Ajá. ¿Qué haces luego después? Que amplías un poquito más, es decir, en el último mes, uh-huh. ¿no? ¿Qué tendrías que tener hecho ya? Sí. Pues en el último mes, toda la parte de comunicación, toda la parte de marketing, o sea, de comunicación, de marketing, de invitaciones, de comunicación en redes sociales, de no sé qué, de no sé cuántos, ¿no? De si tienes que invitar aquí, tienes que ir al ayuntamiento, si quieres que colaboren, si no, ¿no? O sea, y si quieres que haya un catering, pues cerrar la alimentación. O sea, con lo cual, lo que comienzas es a detallar el mes previo a que suceda el evento y le vas poniendo fecha. Es decir, pues la primera semana de junio, de julio, uh-huh. arranco con todo esto y empiezas a hacerte un calendario real y verdadero, un calendario de estos cuadraditos con grandes cuadrados o uh-huh. bien el calendario digital maravilloso de Google, ¿vale? O sea, de Gmail, perdón, uh-huh. Que te lo empiezas a calendarizarte. Eso no quiere decir que luego no puedas mover fechas, evidentemente, pero ya tienes un planning del último mes. ¿Qué ocurre? Que hacemos esto de la siguiente manera, de tal forma que estamos a vista de estamos ya en el mes correspondiente, en este mes, ya hemos calendarizado el último, ¿no? Que sería el mes que viene, y ya estamos en este mes. Con lo cual, en este mes vamos a empezar a imaginarnos en el mes previo a toda esa parte ya materializable del evento, que es el segundo mes, qué es lo que tendríamos que estar haciendo. Y en este mes hay una cosa muy clara, que tendremos que poner fecha a la semana previa a entrar en el segundo mes, y en esa semana previa a entrar en el segundo mes, a lo mejor sería muy interesante tener todos los contratos firmados que correspondan. Bastante importante. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, entonces, ¿por qué? Porque ya tenemos en el mes siguiente el evento, o sea, con lo cual todos los contratos niquelados, visto por los abogados, puestas las firmas y todo. Sabemos entonces que tenemos una fecha última, un deadline que se llama, que es que no puede pasar de la última semana de este mes que tenga todos los contratos firmados, acordados y totalmente, o sea, puestos en manos de el asesor o el gestor que vaya a llevar el evento a nivel pues, contabilidad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nos quedan 3 semanas solo, ¿vale? ¿Vale? Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que la semana previa, ¿no? Es una semana en la que estamos con qué temas. Pues estamos con el tema de si se me ha caído algún músico, la sustitución. Buscar, ¿no? Es decir, o sea, a falta de 2 semanas, es decir, dentro de 15 días, ¿no, Bernie? Que es la tercera semana, yo ya tengo que tener cerrados todos los músicos. Por supuesto. Todos los músicos. Quiere decirse que la semana que viene, la semana que viene, yo ya tengo que estar negociando con los músicos. Claro. Con lo cual, quiere decir que yo esta semana, los días que nos faltan, yo ya estoy pariendo la idea. ¿Qué músicos quiero? ¿Qué, sabes, si quiero patrocinadores o no? O sea, ¿con qué gestoría voy a trabajarlo? Voy a hablar con la sala, es decir, con Revy Rock Studios, voy a hablar con Pablo, voy a hablar con, ¿no? Voy a hablar con todo el equipo, qué equipo quiero que colabore conmigo, se lo voy a plantear luego. Esta semana, día a día, yo ya me puedo calendarizar el proyecto. ¿Para qué? Para que se cumpla. Para que efectivamente el 14 de julio yo tenga el evento en... Funcionando el evento para disfrutarlo, ¿no? Entonces es la forma de calendarizar un proyecto cuando realmente queremos cumplirlo. Esto vale para cualquier cosa que nos planteemos como proyecto de vida o como objetivo o como meta. Y es el modo de cumplirlo, porque de la otra manera lo puedes hacer perfectamente, de hecho es como hemos funcionado siempre. Lo que ocurre es que la información está medio menos clara, menos limpia y menos estructurada. Te hace perder más tiempo, te puede llegar a generar más estrés, y de esta forma tienes el evento más controlado y la generación de estrés es menor, ¿no? La parte del estrés es y bueno, se te pueden escapar menos cositas, ¿no? Entonces, bueno, si queremos cumplir algo y queremos estar más tranquilos además cumpliéndolo, y además nos gusta la rutina y nos gusta seguir unos patrones y sentir que tenemos control sobre las cosas, pues la forma de calendarizar es esa, Bernie. Pues habrá que tomar. Quiero estar ahí disfrutándolo, Bernie. Pues sí, es que es lo que pasa cuando estamos acostumbrados a trabajar de una manera que cuando llegan y la verdad es que te pones a pensarlo y es que tienes toda la razón. O sea, lo primero que me interesa es empezar a organizar todo, pero todo pues desde el punto de vista pues de yo quiero este objetivo y cómo lo voy a conseguir. Y sobre todo la automotivación, que es fundamental, porque claro, es decir, tú comienzas desde el, o sea, en vez de lo ves como un reto que ya lo estás visualizando cumplido. Entonces, es un chute de energía. Si tú ya te estás imaginando en ese día, ¿de acuerdo? Para como arranque, ¿no? Como arranque de planificación de proyecto. Y fíjate, se produce más claridad, ¿no? En la planificación y en la estructura, ¿no? Del proyecto, ¿no? Claro. Haciéndolo de esa manera. Lo que pasa es que también ocurre muchas veces otra cuestión, ¿no? Y es cuando tú haces un... te planteas un objetivo que haces habitualmente, pues hay muchas cosas que te las saltas. Muchas. ¿Por qué? Porque estás tan acostumbrado a hacerlas y a verlas que las dejas a un lado, ya es que ni cuentas con ellas. Y es así, ¿no? También es así, ¿no? Y es perfecto, ¿eh? Porque lo que haces es que entonces, dentro de ese calendario que estábamos hablando, lo que haces es que tendrás semanas más relajadas. Sí, claro. Y con lo cual podrás dedicar más tiempo a otras áreas, otras patitas que son más duras o más complejas de conseguir, ¿no? Y es muy interesante también ver eso, ¿no? O sea, de acuerdo, ok, esta semana tengo que estar con los músicos, pero ya es que yo ya sé que voy a contar con 10, ¿no? O sea, y porque ya sé quiénes son, además, porque he hablado hace ya un montón de tiempo con ellos. Pues qué guay, ¿no? Porque lo que te permite es que entonces durante esta semana, ya que la semana que viene tienes que negociar con los músicos, pues durante estas semanas a lo mejor lo que te metes es más en la parte de, oye, mira, y aquí habrá alimentación, habrá para dar de comer a alguien, o sea, y cómo planificamos el tema de las barras y de la bebida y de quién lleva todo eso, y si vamos a tener camareros o no, o qué narices hacemos con esto, ¿no? Entonces, pues claro, a lo mejor te tienes que centrar más en esa pata, que es la que menos control puedes tener, o ver o delegar, ¿no?, en una persona que tenga más control sobre ese área. Al final se termina viendo, no sé, el proyecto de una forma un poco más clara, ¿no? ¿Ya son las 8? Sí. Los de Instagram me van a cortar en Instagram. Os quiero un montón, espero que os haya valido el calendario, o sea, cómo calendarizar de forma más adecuada los proyectos. Ya sabéis que el jueves de la semana que viene estamos en radioradio.es, lo digo por si se corta, ¿vale? Esto lo dejo subido, si queréis verlo un poquito más tarde, se quedan stories. Pues Bernie, eso que estaba hablando con las personas de Instagram. Es una hora clavada, ¿no? Es una hora clavada, además hace clac y te deja con la palabra en la boca, vamos, directamente. Entonces, bueno, por lo menos para despedirme de las personas que siempre habitualmente están con nosotros en revirradio.es. Bernie, la semana que viene, ¿de qué te apetece? Ya me contarás. ¿Te apetece algo? ¿De que hable de algo en especial? Pues la verdad es que ahora mismo es que estoy ya con el calendario. Te pillo como saturado. Claro, me pillas con el calendario aquí que no sé ni te pillo como saturado. Pues, bueno, pues no lo sé. Tampoco sé. Lo mismo hablamos de proyecto de vida. Ah, es un buen proyecto, ¿eh? Misión de vida. Pues, por ejemplo. Vamos a proyectar cosas. Una idea muy buena, muy buena. Vamos a proyectar cosas en todas nuestras áreas de vida. Son 7. Pues en las 7. El próximo día solo lanzamos ideas para proyectar. Y a la siguiente vemos cómo conseguirlas. Exactamente, que poco a poco hay que ir dando pasos, avanzando y conseguir que esas cosas se hagan realidad, ¿no? La semana que viene nos vamos a explayar. Y quien quiera intervenir, que se anime y que nos llame por teléfono. Y que nos diga, pues yo en mis 7 áreas de vida quiero esto. Y nosotros vamos a decir, pues lo que tú quieras, venir. Y yo ya también me meto en el ajo. Pues yo también voy a lanzar mis 7 áreas de vida, lo que quiero mejorar en mis 7 áreas de vida. Y luego ya la siguiente semana empezaremos a trabajar con cada una de ellas. Y además que, pues eso, nos podemos, a través de Instagram o incluso si alguien quiere intervenir, pues por el Skype mismamente, lo podemos agregar también para que nos escuchemos todos. Totalmente, además. Les damos toda la libertad del mundo. Totalmente, Bernie. Yo, muchas gracias, como siempre, a todas las personas que nos acompañan los jueves aquí en Entrenando Mentes y a ti, Bernie, corazón, que de verdad nos das la vida. Bueno, si no estuvieras tú, ¿qué haríamos? Pues desde luego que radio, no sé, a lo mejor alguno se atrevía, es posible. Bueno, yo agradecerte que estés ahí como siempre, de verdad, súper pendiente, y agradecer a las personas que nos siguen en revirradio.es, que nos dan mucho cariño y que sepan que estamos absolutamente ilusionados con el proyecto y que gracias a ellos estamos aquí, es así. Y además que sí. Y nada, pues que mañana tendremos a Esther. A Esther, efectivamente. Esther Tejero, perdón. Y ahora mismo no me acuerdo de lo que íbamos a hablar ni nada. Así que sorpresa, sorpresa. Pues yo la semana pasada prometí que me iba a conectar, no pude, y mañana prometo que no me lo pierdo. Pues mañana, ahora mismo, de verdad, tengo la mente en blanco, no me acuerdo. Será maravilloso. De qué íbamos a hablar. Siempre, puedo decir que habrá nuevo concurso. ¿Nuevo concurso? ¿Ah, sí? Sí, sí, ostras. Sí. Además, llevamos ya unos cuantos concursos. No sé, todavía no he mirado si hay ganador o no hay ganador del concurso de la semana pasada. Pero mañana se arranca con otro diferente, ¿no? Mañana empezamos con otro concurso diferente y damos la solución desde la semana pasada. Pues mañana también estaré atenta a eso. Pues gracias, René, de verdad. Te esperamos, Olga, y gracias a ti por estar gracias ahí. Gracias a vosotros por estar ahí. Y darnos esos pedazos de consejazos para que nuestros sueños sean azules. Ay, sí, la verdad es que aún más necesitamos que sean mucho más azules, como el mar. Bueno, pues desde aquí nos despedimos. Mañana estaremos por aquí y el jueves que viene, pues eso, a ver, esos proyectos de vida. Nos vemos. Hasta mañana. Entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.